Alegre el negro palmotea desde su rústica atalaya, mientras el buque cabecea cortando al mar rumbo a la playa. No sabe el pobre que taimado el blanco acecha desde el puente, y que el estigma del esclavo gravita ya sobre su frente. Espera del blanco amor y ternura, ignora que solo le trae desventura. ¡Ay! Atambao, atambao, atambao, ña Gonzala. Palma brava, ¿dónde está de tu brazo el vigor que no puede los grillos romper y se rinde cobarde al dolor? Palma brava, ¿dónde está tu gozoso reír que tu pecho desgarra un profundo gemir? Palma brava, del sollado la triste prisión es testigo callado y fatal de tu amargo rencor. La codicia fatal fue la nube maldita, palma brava, que tu estrella nubló. Codicia brutal fue la nube maldita, palma brava, que tu estrella nubló.